chavos, Edith on Velvet. Esta canción es parte de la música nueva y fresca del grupo de los Stray Cats, los mismos que cantaron las canciones como, ¿cómo se llama? La de Rock This Town, Rockin' Inside Out, y otras canciones muy buenas del grupo de Stray Cats, un estilo bastante especial, rock and rollero 100%. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la programación vespertina de 90.7. Yo soy Luis Carlos y lo voy a acompañar hasta las 3 de la tarde, como todos los días, en un turno de 120 minutos en los que vamos a llevarles buenas notas. Vamos a platicar acerca de la nueva producción del grupo Teen Machine, en donde muy poca gente sabe que está el señor David Bowie y que lo formó ya desde hace, pues yo creo que más de un año y medio, porque ya van a sacar el tercer álbum. Aparte, vamos a platicarles también acerca de la nueva producción del grupo In Excess. Vamos a platicar también acerca de algo que va a pasar próximamente en una ciudad que se llama exactamente igual que la de Monterrey, Nuevo León, pero se llama Monterrey, en California. Bueno, muchas cosas, así que bueno, no se muevan para nada. Muy buenas tardes, la 1:05 exactamente. Yo soy Luis Carlos y los voy a acompañar hasta las 3 de la tarde. Bienvenidos, esto es 90.7, Energía Digital. Tom Cochrane, a Taylor Dane, a Red Hot Chili Peppers, el grupo de las Go-Go's, Beastie Boys, con algo de lo viejito del grupo Beastie Boys, a ver si lo recuerdan. Aparte, el grupo En Vogue, con una canción que todavía sobresale en la lista de popularidad. El grupo Erasure, con algo de lo de los covers del grupo ABBA, Jermaine Jackson, Sissy Pennington, Sad and Peppa, George Michael y mucha más música a través de 90.7. Así que bueno, bienvenidos a la producción, a la programación vespertina. Y vamos a iniciar con una canción buenísima, súper recomendable como para este próximo verano, una canción que canta el señor Tom Cochrane. ¡Ay! Esta canción se llama Life is a Highway. Buena canción, sinceramente. Ok, iniciamos con esto. Muy buenas tardes, la 1:06. Tom Cochrane y Life is a Highway. Muy buenas tardes, yo soy Luis Carlos, los acompaño hasta las 3 de la tarde. Ahorita platicamos acerca de la nueva producción del grupo In Excess y vamos a escuchar lo más reciente llamado Heaven Sent. Next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. Come on. canción la canta Tom Cochrane. La 1:00 p.m. ya con 11 minutos exactamente en estos momentos en la ciudad de Hermosillo. 41 grados centígrados también exactamente en estos momentos aquí en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, hace 25 años se celebró en el Monterrey International Festival Pop. Bueno, así se llama. Monterey International Festival of Pop, o algo así debe llamarse. En Monterrey, California. Hace 25 años se celebró este festival por allá en Monterrey, California. Este festival fue de la talla de Woodstock y en algunos otros que hicieron historia, y de algunos otros que hicieron historia en la época de los 60s. Y para recordarlo, el fotógrafo Jim Marshall, que estuvo en el festival de Monterrey hace bastante tiempo ya en California, sacará a la venta un libro de más de 110 fotografías de los grupos que estuvieron en aquel entonces. Todo, fotografías de la audiencia y todo lo que sucedió detrás del escenario previo al festival y también mientras se realizaba el mismo. Entre las fotografías más notables se encuentran las de las bandas The Who en aquel entonces. Imagínense cómo se miraba The Who en aquel entonces. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding. Todo este libro, sinceramente, es de colección y va a estar disponible a partir de la próxima semana para todos los coleccionistas que hay aquí en Hermosillo que les gusta este tipo de cosas. Pues bueno, este detalle vale la pena, sinceramente. Es un pequeño, vamos a decir que es un pequeño capricho. Pero pues cada quien sabe si vale o no ese capricho, ¿no? Es un pequeño elemento de colección para todos los que les gusta todo esto. Es un, vamos a decir que es la cobertura total en fotografías del evento que se celebró hace 25 años en Monterrey, California. El Monterrey International Festival of Pop en Monterrey, California. Eso fue ya hace bastante tiempo y la próxima semana sale el libro a la venta. 90.7 Radio. Ok, continuamos con más. Por lo pronto parece que hay un pequeño chisme, Ariel. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Perfecto. Oye, Ariel, ¿cómo está la cosa? O sea, que me estás platicando, hay un chisme medio rápido por ahí, ¿no? Sí, o sea que el señor Rodney King tiene problemas otra vez con la policía. El señor Rodney King fue el causante, entre comillas, de todo el desastre que hubo en Los Ángeles hace poco tiempo, ¿no? Ajá, exactamente. Que lo golpearon, hubo demandas, salieron libres los policías y la gente se levantó en armas y bueno, se hizo un show. Ajá. ¿Y ahora qué pasó con el señor Rodney King? Ahora lo detuvieron por conducir aparentemente ebrio. ¿Y le pegaron? No lo golpearon, sino que... no lo golpearon, pero, o sea, lo detuvieron, ¿no? Ajá. O sea, la policía atendió un llamado en un estacionamiento de un restaurante conocido en Estados Unidos, y cuando llegaron, les llamó la atención el carro de Rodney King, ¿no? O sea, ¿vieron un carro que estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? Salió patinando, hace cuenta, así para atrás, ¿no? Ah, ok. Haciendo show, ¿no? Como dice. Ajá. Entonces les llamó la atención y fueron y se acercaron. Ajá. Y les dio olor a bebida alcohólica, ¿no? En el interior del carro ese. Ajá, claro. Entonces ya más o menos se les hizo familiar, pues. La fenómeno, pues, ¿cómo no? Sí, pues ya vieron que era Rodney King, ¿no? Todos los policías ya se lo han de saber de memoria ahorita, ¿eh? Sí, pues ya ni modo que no se acuerden de él, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Está en la cárcel otra vez? Él está detenido en Santa Ana, ajá, California, ¿no? Pero dice que mientras él estuvo en custodia, se negó a someterse a las pruebas que les hacen, ¿no? Para saber si qué tanto alcohol traen y todo, ajá, eso. Ajá, claro. Pero... No quiso él, o sea, no por lo que dice la nota, no se quiso someter a esas pruebas. Ajá. Pero pues tiene problemas otra vez con la policía. Bueno, ahora en Santa Ana. En Santa Ana, California. Ajá. Bueno, lo que sí, ya no le pegaron y no creo que le vayan a pegar. No lo golpearon, no lo golpearon. Para nada. Para nada, ni lo tentaron. Nomás lo esposaron y ahí para adentro. Y ahora sí, ¿no? Todo derechito para que no haya problemas, ¿no? Ajá. Imagínate, se destruyó gran parte de Los Ángeles debido a este hombre. Y pues bueno, ahorita ya estuvo borracho, otra vez lo agarraron otra vez en la calle. Bueno, ya hablar, así son las cosas. Ariel, mande. Gracias. Ok, Luis Carlos. Sale, seguimos en contacto, ¿ok? Ok. Ok, bye bye. 1:00 p.m. con 14 minutos. Continuamos con más y mejor música aquí 90.7. Y bueno, para la gente que estuvo esperando ese tipo de música, para todos ustedes del álbum llamado Songs from the Big Chair, algo así como las canciones de la gran silla. La canción es parte de las hermanitas de las canciones como Head Over Heels, como I Believe, como la de Mother's Talk, como la de Shout. La canción la canta el dueto inglés de Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to.

cambio que usted note en su restaurante El Quetzal con bufete ejecutivo y secretarial. Desayune, come o cene como en casa. Un cambio que usted note en sus amplios salones de convenciones y banquetes, con gran capacidad, pero sobre todo cómodos. En Kalinda Hermosillo, usted ya está notando la nueva imagen del Kalinda. Hotel Kalinda Hermosillo, siempre hay un Kalinda para usted. 40, 25, 45, 30, 35, 50. No son números, son descuentos. Big To Do Boutique, solo unos días. Boulevard Navarrete 84-1. Big To Do Boutique, para nosotros. Mejor vámonos de aquí. ¿Qué tiene? Si no hay un alma. Por eso, todos están dormidos ya. Vida solo hay una, y hay que vivirla. Y ya mejor prende el estéreo. Pónese de rolas viejitas. Producir ruidos que turben la tranquilidad de las personas, así como instalar bocinas, amplificadores y cualquier aparato de sonido en lugares públicos, sin el permiso correspondiente, con una intensidad inmoderada o fuera de horario establecido, está prohibido. ¿No lo sabía? Usted no conoce el bando de policía y buen gobierno. Para octubre de este año, México ofrecerá al mundo una población infantil universalmente vacunada. Únete a la celebración vacunando a tus hijos. Todos los niños, todas las vacunas, para este aniversario, ¡qué mejor celebración! Estrene casa con Food. Por cada 5,000 pesos de compra de productos Food en la tiendita de la esquina, exija un boleto y participe en nuestro sorteo. Estrene casa con Food. Por la calidad de su carne y sus promociones, Food es confianza. Permiso Gobernación A368-92. Espectáculo S.A. presenta lo mejor de Polo Polo, celebrando sus 20 años de carrera en el Auditorio Cívico del Estado, este sábado 25 de julio. Funciones 19, 21, 30 horas. Venta de boletos a partir del día 22 de julio en taquillas del Auditorio. Lo mejor de Polo Polo, celebrando sus 20 años de carrera. 90.7 Radio. Ok, continuamos con más y mejor música a través de 90.7, 1:26 p.m. desde Hermosillo, por supuesto. Hay una canción que tenemos ya lista y preparada para presentarles, una canción muy buena. ¿Que de qué año será, mano? ¿No sabes qué canción, qué año será más o menos? Saca el libro. No, para nada. No me acuerdo de qué año es esta canción, pero debe ser alrededor de 1983 aproximadamente. Buenísimas, de las más sobresalientes. De hecho, el nombre del grupo estaba bastante curioso en aquel entonces. Frankie Goes to Hollywood se llama el grupo. Pero bueno, eso va a ser después de una pequeña plática. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Enrique Lerma. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Famosísimo de diseñador de la ciudad. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate, pues te abro para la invitación del aniversario, digamos, de la agencia, ¿verdad? Que va a ser este miércoles en Nueva Olimpia. Mira, las invitaciones es nada más... Bueno, perdón, es por medio de invitación nada más. Ajá. ¿Verdad? Y la estamos repartiendo por medio de los medios de publicidad, ya ajá, sea de 90.7, por supuesto, ¿verdad? Ah. Canal 12 y Canal 6. No, pues muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Ajá. El desfile de modas es para celebrar el aniversario de la agencia de modelos de Enrique Lerma. Sí, mira, quiero hacer una aclaración, Luis Carlos. No es desfile de modas, es exhibición de modelaje profesional, ¿verdad? A ver, vamos a diferenciar esto. ¿De qué se trata? Mira, un desfile de modas es donde invitas tú a casas comerciales, ¿verdad? Y te patrocinan el evento y eso. Eso no, es nada más una exhibición de modelaje. Es donde los muchachos, ¿verdad? De pura gente de Hermosillo, por supuesto, gente bonita, ¿verdad? Que vamos a trabajar como tú te puedes dar cuenta en la portada de la invitación. Sí, ¿verdad? Cómo no, hombre. Oye, qué bonita, ¿no? Bastante, ah, ¿verdad? Y vamos a trabajar nada más lo que es pura pasarela, ¿verdad? Pasarela, lo que digamos a un nivel internacional. Ajá. O sea, ¿va a ser una exhibición para que vean de qué manera se desenvuelven los modelos hermosillenses, básicamente? Sí, mira, tenemos una... Bueno, es el festejo de un año de la agencia, ¿verdad? Como agencia, ya como agencia, porque realmente tenemos 12 años trabajando con modelos, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta vez queremos hacerlo por medio de invitación nada más para que la gente vea el trabajo. O sea, es una forma de regalarles, ¿me entiendes?, el trabajo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Ya por medio de, digamos, de un show, de un super show, digamos. Ah, ok, perfecto. O sea, lo que la gente va a ir a ver va a ser un show de modelaje, básicamente. Exactamente. ¿Y la ropa? Pues la ropa realmente pues entra en otros patrocinadores, ¿verdad? Que a su debido tiempo se darán a conocer. Perfecto. Básicamente es ir a ver una exhibición de modelaje, verlas de la manera en la que se desenvuelven los modelos. ¿De aquí de Hermosillo todos? Sí, son todos de aquí de Hermosillo, Luis Carlos. Perfecto. ¿Esto va a ser cuándo, Enrique? Mira, el miércoles 22 en Nuevo Olimpia, a las 9 de la noche, ¿verdad? Es la hora normal. Realmente, mira, sí me gustaría que la gente fuera muy puntual, porque yo, digamos, vamos a empezar a las 10:30, empezamos el show. A las 10:30. 10:30 de la noche, exactamente. Perfecto. El próximo miércoles 22, eso va a ser. Ahora, estamos platicando de que la única manera de poder entrar a este espectáculo va a ser por invitación. Claro. No va a haber, por ejemplo, ¿no vas a cobrar la entrada? No, no, por supuesto que no. ¿Para nada? Para nada, para nada. Es un regalo para el público. Perfecto. ¿Cuántas invitaciones estás manejando, Enrique? Ahorita estamos manejando 450 invitaciones. O sea, todos sentados. Claro. Perfecto. Perfecto, va a ser el próximo miércoles 22, Nuevo Olimpia, a las 9 de la noche. Y pues bueno, las invitaciones, ¿cómo las puede adquirir uno, Porque ya que uno no puede pagar por entrar, pues tenemos que ganárnoslo, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, el consumo ya corre por su cuenta, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ya con que nos regalen la entrada, ¿no? Claro, mira, va a ser muy bueno, te digo, es muy buen show. Viene gente de fuera, estilistas, ¿verdad?, que trabajan a un nivel internacional, vienen a trabajar este día con nosotros. Uh-huh. Viene gente de Tijuana, de San Diego, de La Paz, de Guaymas, en fin, de muchas partes. Bien, alrededor, estamos trabajando alrededor de 50 personas en el show. ¿Estamos hablando de un show que probablemente sea a nivel nacional o internacional? Pues mira, se podría considerarse una pasarela a nivel internacional, la verdad. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, las invitaciones, ¿cómo las podemos conseguir? Aquí, en 90.7. ¿Ah, sí? Ah, claro que sí. Ah, ¿cuánto nos vas a dejar? 100. ¡Ah! 100 invitaciones para todas las personas que quieran ir a asistir a este desfile de modas de celebrando otro aniversario. ¿Qué es, el 12? No, es el primer aniversario. Ah, ok, ¿como agencia? Como agencia. Ah, ok, perfecto. Sí, porque ella tiene más tiempo trabajando con modelos. Como agencia, Enrique Lerma, el primer aniversario. Esta vez, pues bueno, en Nuevo Olimpia, el próximo miércoles 22. Enrique, muchísimas gracias y pues no, bueno. Ok, espero, y a toda la gente bonita también. Perfecto. Gracias. A ti. Buenas tardes. 90.7 Radio. Bueno, Manuel, ¿cómo la ves? Bien, hay que ir, hay que ir. Hay que ir. Pues yo voy a usar 30. Ah, sí. No, es cierto. Bueno, felicidades, Enrique Lerma, por el aniversario. Y pues bueno, ya saben, las invitaciones vamos a buscar la manera de regalarlas. Esto es Frankie Goes to Hollywood.